Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 361. Les saluda Juan Carlos Delgado esta semana en compañía de... Nadie, gente, nadie. Resulta que tuvimos un pequeño inconveniente a la hora de hacer el podcast en vivo este pasado sábado. Y entonces, quick thinking, lo que hicimos fue que hicimos stream regular sábado. Y entonces, pues, estoy haciendo este episodio solo. El podcast en vivo sí viene. Va a estar sucediendo la próxima semana, o sea, el episodio 362. Así que estoy solito acá. Tenemos show completo, tenemos noticias, tenemos tema de la semana. Va a ser un poco corto por la naturaleza de que, pues, no va a haber alguien que comente adicional a mí. Pero vamos a darle, no es la primera vez que hacemos un solo edition, así que vamos allá con este episodio. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Comenzamos las noticias hablando de Nintendo y de LEGO. Resulta que Nintendo y The LEGO Group se han unido para crear LEGO Super Mario, una nueva experiencia de juego físico que es parte construcción con bloques y parte juego. Ojo, esto no es un videojuego, no es como los LEGO Avengers o los LEGO Batman, que es un videojuego donde... Los muñecos de Lego están representando a los superhéroes que uno conoce. No. En este caso es un juego físico. Pero tampoco no son los tradicionales bloques de Lego que usted está acostumbrado. Sino que son unos modelos diferentes, conexiones diferentes. Los jugadores podrán construir niveles y van a mover físicamente a Mario a través de ese nivel que creen. En el centro de esta línea de juguetes, pues claro, está la figura de Mario, que es interactiva. La figura tiene pantallas integradas y tiene una bocina y todo. Los jugadores podrán mover a Mario alrededor del nivel y entonces pueden recoger monedas y se va a escuchar el sonidito y pueden pisotear los Goombas o los Koopas o los Shy Guys. Y también va a tener los diferentes sonidos que uno está acostumbrado hasta que Mario llegue al final del nivel. Anda un trailer por ahí cuando hicieron este anuncio. Lo pueden ver para que tengan una mejor idea de lo que es. Pero realmente son juguetes, no es un videojuego. LEGO Super Mario está programado para salir al mercado más adelante este año. Y los precios y los sets de construcción todavía no se han dado detalles concretos al respecto. Me imagino que esto estará saliendo ya para la época navideña. Así que yo lo vi en el trailer. Está cool, pero ya es para alguien, es para niños que se vayan a sentar a montar sus cositas como típicamente se hace con Lego. Pero por lo que vi no va a conectar con Lego porque se ven sumamente diferentes. Así que todo lo que se vaya a hacer se tiene que hacer con esa línea de juguetes. Vamos para la siguiente noticia. Gente, la semana pasada la Entertainment Software Association, ESA por sus siglas en inglés, anunciaron la cancelación de E3 para este año. ¿Los motivos? Ellos dijeron que era por el coronavirus. Claro, está todo el mundo está cancelando sus eventos. Sabíamos que ya E3 estaba como que tambaleando, pero yo creo que todavía tenían todavía fuerza para hacer otro evento. Pero ya finalmente pues decidieron cancelarlo. Por lo pronto, la ESA ha indicado que estarán explorando la opción de hacer un evento en línea. O sea, lo están explorando, no es asegurado. Probablemente vayan a coordinar con las diferentes compañías que tenían programado presentar y estar en el show floor durante la E3. Y quizás hacen un agregado de todo ese contenido vía video y lo lanzan en algún momento en particular, quizá durante el tiempo en que se supone que estuviera la E3 corriendo. Pero ya, esto todo es especulación de mi parte, pero suena que esa es la intención de ellos. Inmediatamente del anuncio, Microsoft informó que ellos estarán trabajando una experiencia en línea para comunicar la información que estaba destinada para la E3. Así que suena que Microsoft no va a esperar que la ESA determine y le dé forma a lo que ellos piensan hacer. Microsoft aparentemente va a hacer su propio Xbox Direct, por llamarlo de esa manera. De Sony no sabemos nada, pero Sony sabíamos que ya no iba a ir para E3, ya ellos lo habían informado. Todo el mundo está a espera de que Sony haga un State of Play con muchísima información. Había rumores de que eso iba a suceder en febrero, no sucedió. Marzo no ha sucedido y ahora con lo del coronavirus probablemente no sea el mejor momento para estar haciendo esos anuncios. EA, que también pensaba ir para E3. Me imagino que Bethesda, Nintendo, que a pesar de que no iba a tener presentación típica, sí iban a tener su Nintendo Direct y iban a tener su Treehouse como han estado haciendo en estos últimos años. Me imagino que el Direct no se verá afectado por la cancelación. El Treehouse, pues me imagino que sí, porque eso se hacía desde el show floor. Y de igual manera, todas las demás compañías pues estarán comunicando próximamente cuál es su plan. Pero ya, este año E3 2020 cancelado. Seguimos por acá. El popular personaje de Todd McFarlane, Spawn, estará finalmente llegando a Mortal Kombat 11 próximamente. Aquellos que tengan el Comeback Pack lo tendrán disponible este martes y una semana más tarde para los que no. O sea, usted puede ir y pagar por Spawn específicamente si ese es el único personaje que usted quiere. Spawn es el sexto y último personaje que estará llegando a Mortal Kombat 11, uniéndose al grupo de personajes invitados compuesto por Shang Tsung, Sindel, The Joker, Terminator, TA-100 y Nightwolf. El precio de la versión regular de Mortal Kombat actualmente anda entre los 20 y $25 y el Comeback Pack cuesta 40, eso es a precio regular. Venimos de un fin de semana donde esto estaba en especial, de hecho se podía conseguir la versión de Mortal Kombat 11 con el Comeback Pack por $35. Yo me vi sumamente tentado y dije, no, no lo voy a estar jugando ahora, pero ya el precio por $35, uff. Buenísimo. También yo prefiero el formato físico. Yo voy a seguir esperando hasta que salga el Game of the Year Edition o como le vayan a llamar, que es la versión que típicamente lanzan con el juego base y las expansiones todo en un mismo paquete. Eso no dudo que se tarde en llegar. Bueno, y pasando a la última noticia para esta semana. Luego de semanas de rumores, finalmente se confirmó que el aclamado juego Horizon Zero Dawn estará llegando a PC vía Steam. Horizon Zero Dawn fue originalmente publicado en el 2017 para la PlayStation 4. Claro está, esto es un juego first party de PlayStation, lo hizo un estudio de Sony. Y entonces es noticia porque típicamente estos juegos que son hechos por estudio first party de algún manufacturero de consola, en este caso Sony, tienden a quedarse exclusivos de esa plataforma. Pero ya vemos que Sony ha estado como que coqueteando con publicar en PC. Lo hemos visto recientemente con intención de publicar cosas así, por ejemplo, MLB The Show va a estar llegando a otras plataformas. Ahora este va a estar llegando a PC. Quizás este sea el inicio de muchos más. Vi muchas reacciones negativas al respecto, gente muy molesta porque iban a estar llevando el juego a PC. Yo realmente no entiendo cuál es el descontento. Ellos tienen un buen juego que fue por mucho tiempo exclusivo para su consola y ellos están en todo su derecho de vendérselo a gente que quizás no lo jugó porque no tenía la PlayStation 4. Yo sé que pues no es lo típico de que los estudios así, the first party publican fuera de la plataforma, pero hello, ya ha pasado bastante tiempo. Esto salió en febrero del 2017, ya van 3 años. 3 años, si usted no lo jugó teniendo PlayStation 4, ahora tiene una oportunidad para jugarlo en PC. Es tremendo título, no me sorprendería que Sony siga haciéndolo. Lo que sí es que no lo veo Sony publicando a la vez, porque tener un título exclusivo para tu consola es muy atractivo, vende consolas. Horizon Zero Dawn, tanto la crítica como la percepción del público fue muy buena. Eso es uno de esos títulos que lleva a mucha gente a adquirir la consola porque quieren jugarlo. Así que no creo que ellos tomen esto como una señal de publicar en ambos lugares a la misma vez. No, yo imagino que lo que harán es que juegos que son exitosos dentro de PlayStation 4 o aclamados en la crítica, probablemente decidan invertir un poquito para llevarlos a PC y pensando en que debe vender bien, debe quizás tomar una segunda vida. Así que gente, esto es lo que tenemos en noticias esta semana, así que vamos ahora para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 18 de marzo de 1950. Nace en West Virginia, Estados Unidos, el actor Brad Dourif, conocido por One Flew Over the Cuckoo's Nest, Dune, The Lord of the Rings, The Two Towers y Child's Play. Gente, este era el que hacía de la voz de Chucky. También él hacía el malo, porque si recuerdan, y esto es un spoiler de hace como 25 o 30 años atrás, el asesino que transfiere su alma al muñeco, se llamaba Charles algo, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero ya, él era ese asesino, y al transferirse al muñeco, pues la voz es la de él. Él estuvo haciendo la voz de Chucky por muchísimas, muchísimas versiones. No estoy seguro si las llegó a hacer todas las de la pantalla grande, me parece que no. Pero toda la Chucky, toda la Child's Play que usted vio probablemente creciendo, ya, era la voz de él. En The Two Towers, él era el consejero del rey este que estaba, parecía un zombie. Tenía como que hongo por encima cuando van a consultar con él y está como que borracho, como si lo estuvieran controlando la mente. Pues era el consultor, el brujo ese que estaba al lado de él. So, este señor tiene una carrera increíble, muchísimos años en la industria. Así que happy birthday para él. Bueno, vamos ahora entonces para las publicaciones. Esta semana, MLB The Show 20, Animal Crossing, New Horizon, que este es súper esperado por el público. Doom 64 para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y Doom Eternal para PlayStation 4, Xbox One y PC. Déjame regresar un poquito atrás. MLB The Show, me parece que la semana pasada yo lo había incluido entre los releases. No sé si fue que se confundió, yo no lo verifiqué. Pero me salió como que era esta semana y verifiqué y sí, sale esta semana como tal, sale el 17. Así que esos son los releases para esta semana en cuestión de consumo casero de películas. Lo más relevante que encontré fue Jumanji The Next Level. Estará saliendo en 4K, Blu-ray, DVD, clasificada PG-13. La pandilla ha vuelto, pero el juego ha cambiado. Esta nueva aventura los lleva a rescatar a uno de los suyos. Los jugadores tendrán que enfrentarse a partes desconocidas, desde desiertos áridos hasta montañas nevadas, para escapar del juego más peligroso del mundo. Yo de esta no he escuchado reacciones ni positivas ni negativas, sí de la primera. De la primera escuché muchas reacciones muy positivas de gente que fue a verla porque pues no había más nada que ver y salieron muy complacidos, la encontraron muy graciosa. Me imagino que esta segunda va en la misma línea. Pero como la primera quizás gustó más o por lo menos sorprendió un poco más, ya en esta pues es más de lo mismo. Yo no he visto ninguna de las dos, en algún punto me gustaría verla. Yo encuentro a Kevin Hart super super funny, so ya, no dudo que la vea. Y en cuanto al cine, solamente un título y este probablemente sea el último en buen tiempo. Me percaté que ya para la próxima semana, actualmente IMDb, que es la fuente que utilizamos para los estrenos, para la próxima semana no tiene nada. Probablemente sea por lo que sucede con el coronavirus, donde muchas películas se están moviendo de fecha, porque la gente no está asistiendo al cine. No es ni recomendable que vayan al cine. Así que probablemente este sea el último título que estrene, por lo menos en este mes. Y me refiero a The Climb. Esto es una comedia drama clasificada R. Una mirada a la relación de amistad entre dos mejores amigos. Relación que se quebranta cuando uno de ellos duerme con la novia del otro. Yo estuve viendo el trailer para saber mejor de qué se trataba. Y se ve muy interesante. Se ve, como dice, es un comedia y drama. Se ve que va a ser este tipo de comedia que te vas a reír por las situaciones, pero probablemente te haga llorar porque van a explorar cosas o conceptos bastante tristes en cuanto a soledad y a relación de amistad. So yeah, tómelo como que un dulce salado ahí. Dicho esto, se ve muy interesante, se ve buena. Bueno, y eso es todo con las publicaciones. Vamos ahora a continuar por acá. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La melodía le pertenecía a Mortal Kombat 11. Que por cierto, estuve el pasado fin de semana, estuve viendo un torneo de Mortal Kombat. No recuerdo el nombre del torneo, era un torneo que estaba diseñado para que estuviera el público presente. Y entonces decidieron hacerlo sin público, estaban todos los participantes, pero no había público presente con excepción pues, de familiares inmediatos y gente así. Vi varios encuentros, me perdí la final, pero al final de cuentas quien ganó fue Sonic Fox, que era por mucho el favorito para ganar el evento. Él ha estado dominando la escena de Mortal Kombat, así que no fue sorpresa para nadie. Ahora sí, vamos ahora para la pregunta random y dice así: ¿cuál es el mejor arcade que has jugado? Uf. Vienen muchos a mi mente. No sé cómo contestar la pregunta, pero quizás basado en dinero que haya gastado para darle el título de mejor arcade, yo diría que fue Street Fighter 2. Pero si interpreto la pregunta de otra manera, busco otra métrica, tendría que venir a mi mente Silent Scope. No porque sea el mejor juego del mundo en arcade, es que el factor de tener el rifle dentro de la máquina a mí me encantaba. Y eso es algo que el juego, el port que hicieron casero de ese juego, no iba a poder replicar. Eso uno dependía de tener eso. Usted puede hacer el argumento de que juegos como Time Crisis pues vendrían siendo lo mismo, pero ya en el caso de Time Crisis usted sí puede tener un dispositivo que es una pistola y puede disparar y la experiencia es bastante similar. Pero en el caso particular Silent Scope en la mirilla, imagínese que usted tiene un rifle de sniper, cuando uno ponía el ojo en la mirilla, esa mirilla dentro tenía una pantalla pequeña y uno veía una versión agrandada de donde estaba apuntando, y eso a mí me encantaba. Pero ya, para escoger solamente una respuesta, voy a decir que Street Fighter 2. Así que si usted quiere dejarnos saber, ya sabe, lo puede hacer en los comentarios de este podcast. Vamos entonces ahora para el tema de la semana. Ya que hemos estado hablando de E3 y E3 ha estado como que sonando por ahí, ya no va a haber E3 este año, pero vino a mi mente juegos que han sido presentados en la E3 y que andan perdidos en otra dimensión. Y esto me explico, son juegos que se anunciaron en E3 que a mí me interesaron y luego el proyecto nunca se materializó, pero tampoco es claro de que el proyecto se haya cancelado. Yo hice una lista de 3 y yo diría que 2 de esos yo me siento bastante seguro de que nunca verán la luz del día, otro quizás sí. Y voy a comenzar por aquí. El primer juego que tengo en esta lista es Agent. Este juego es de los creadores de la famosa serie de Grand Theft Auto, entiéndase Rockstar Games. Ellos informaron que estaban trabajando en este juego exclusivo para la PlayStation 3. Esto en el 2007. 2 años más tarde, en la E3 del 2009... se dieron detalles del proyecto y se reveló su título. De hecho, estaba alguien de PlayStation, ahora mismo no recuerdo el nombre de él, pero estaba en el escenario, el que fuera de Sony Computer Entertainment de América. Estaba en el escenario y presentaron el logo y decía Agent y todo, y hablaron del proyecto. El juego nunca llegó. Se supone que el juego tomara lugar a finales de los 70s. Y durante la Guerra Fría, y pondría a los jugadores al mando de un espía. Sobre 10 años más tarde, el proyecto no ha llegado. Oficialmente Rockstar no ha anunciado que haya cancelado el proyecto. En noviembre del 2018, el estudio decidió abandonar Agent como marca registrada. Ustedes saben que el título de un juego lo registran para evitar que salga alguien y publique algo con el mismo nombre. Pues el nombre pues lo tenían registrado, se vence la registración del nombre y ellos deciden no restablecer ese nombre registrado. Yo creo que eso es una buena señal de que el juego ya está cancelado. En todos estos años, las únicas piezas de evidencia de la existencia del juego, de que realmente se está trabajando, provienen de fotos de recursos, assets creados para el juego. Y esto viene a manos de los artistas que trabajaron, que lo pusieron como parte de su currículo. Como que habían unas montañas con nieve, pero nada de personajes, sino escenarios. Esa es la única, yo a este punto diría que este juego nunca va a ver la luz del día. El siguiente que tengo por acá es Dead Island 2. Esto para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Dead Island 2 vendría a ser la tercera entrada en la serie de Dead Island. Luego pues de Dead Island, que salió en el 2011. Y luego de Dead Island Riptide, que salió en el 2013. El proyecto nació a manos de Jagger Development y la casa publicadora Deep Silver, con la idea de ser publicado pues, para Windows, PC, PlayStation 4, Xbox One. La historia principal del juego se desarrolla varios meses después de los eventos del primer juego. A diferencia de sus predecesores, este no estaría tomando lugar en una isla en favor de varios lugares en California, Los Ángeles, San Francisco, etc. El desarrollo del proyecto ha estado saltando entre desarrolladores. Inicialmente estaba Jagger Development, luego pasó a Sumo Digital y actualmente está con Dam Buster Studio. No se sabe nada de esto. El trailer de esto presentaba a este sujeto que estaba en lo que parece el Santa Monica Pier, creo que se llama eso, que es en California, como que el paseo tablado este justo al lado del mar. Y se está preparando para correr. Se ve que tiene como una mordida cerca de la mano. Y comienza a correr. Y él tiene unos audífonos puestos. Y la música es sumamente alta. Así que no sabe exactamente qué está pasando alrededor de él. Pero la cámara está mirando al sujeto corriendo hacia la cámara. Y usted nota que detrás de él lo que hay es una demencia. Zombies atacando. Y entonces él sigue corriendo y empieza a transformarse en un zombie hasta que finalmente se transforma por completo. El tono que le dieron al juego se sentía más tirando a algo más de comedia, que no era precisamente como se llevaba el juego en un principio. Esto es un juego que es en primera persona, con elementos de RPG y acción. Pero ya tenía un tono un poco más serio y en este pintaba algo sacado, digamos, de Saints Row. A mí me interesó ese tono que le dieron. Yo jugué un poquito de Dead Island Riptide y es como que yo la sentía medio depressing. Y entonces este tenía por lo menos colores vibrantes y una temática un poco menos seria. Y por lo menos a mí me interesó en ese aspecto. El juego está en limbo, está en otra dimensión. Yo no creo que esté totalmente cancelado. Todavía es muy pronto. Vamos a ver, aunque ya esta generación está por terminar. Pero por lo menos estaba PC en esa lista. Yo no dudaría que lo retomen más adelante. Y el último que tengo acá en la lista es 8 Days. Exclusivo para PlayStation 3. Resulta que en la E3 del 2005, Sony Computer Entertainment London Studio presentó un tech demo de lo que luego se llamaría 8 Days. Un año más tarde, pues en la E3 del 2016, se presentó oficial al mundo el proyecto por medio de un trailer. La historia del juego estaría transcurriendo en un periodo de 8 días, pues de ahí viene su título de 8 Days. Al momento, el proyecto tenía como meta ofrecer el mapa más grande navegable en un videojuego, interacción con el tiempo real, y esto específicamente era, si usted lo jugaba de noche, el juego iba a ser de noche. Y para ese entonces eso era más impresionante que ahora. También tenía la opción de poder escoger entre dos personajes, uno bueno y otro malo, y para navegar las historias, pero con la idea de cruzar las historias en un punto. Esto ya hemos visto cosas ya similares para este entonces, pero back then, allá para el 2006, y sonaba sumamente ambicioso. En el 2008, Sony indicó que había cancelado el proyecto, mayormente por la falta de juego en línea para el título. Para ese entonces había mucho enfoque en que todos los juegos tenían que tener online, y me imagino que esto le trabajó en contra. Pero en un reversazo en el 2009, Sony indicó que el proyecto no estaba cancelado, solo que se había puesto en pausa. Ya han pasado 11 años de ese último update de Sony diciendo de que el juego no estaba oficialmente cancelado, el juego no ha llegado. Pero los estándares de hoy día, todas esas cosas que ellos aspiraban a hacer y que en el momento iban a ser sumamente impresionantes, ya son cosas que son bastante normales encontrarlas en videojuegos. Así que ya a este punto no estarían innovando. El trailer de esto daba una vibra como Grand Theft Auto. Por eso mismo era que como que me interesaba, la acción se veía sumamente cool. Yo creo que lo que sucedió con este título fue que el estudio que lo estaba desarrollando no era un estudio para hacer este tipo de juegos. El estudio ese de London se ha dedicado a hacer juegos para lo que era el iToy, y yo creo que después hizo juegos para el iJudgment y hacía SingStar. Yo creo que ellos no tenían el expertise para hacer este proyecto una realidad. Lo que se presentó allí podía ser un rendering y no realmente gameplay. Yo no recuerdo si en ese momento ellos aclararon eso, pero ya sonaba demasiado ambicioso considerando el tipo de juego que hacían, que habían estado produciendo hasta el momento. Es lamentable porque por lo menos las ideas que tenía en el momento sonaban revolucionarias y a mí me interesó muchísimo. De hecho, visuales de este juego se utilizaron para engañar a la gente, para rickroll gente. Cuando Grand Theft Auto 5 todavía no se había visto nada, venían y cortaban pedazos de este juego, los ponían como si fueran de Grand Theft Auto 5 y la gente iba a ver Grand Theft Auto 5 y realmente no lo estaban viendo eso. Estaban utilizando footage de otra cosa. Así que, gente, esta es mi lista de esos juegos que están en el limbo, y según están estos, hay otros más. Así que si usted tiene alguno de E3 que lo anunciaron y a usted le gustó o le interesó y de pronto nunca llegó, estamos ya en el 2020 y no ha llegado, ya déjenos saber cuál es ese juego. Bueno, vamos ahora para qué es la que hay. Estoy yo solito, así que comienzo yo. Estuve jugando James Bond 007 Everything or Nothing. Continúo con el modo de historia para terminarlo. Estaba mirando y me faltan todavía dos streams para acabar la historia. Yo creo que lo voy a acabar. Ahora mismo no recuerdo cuál es el conteo que llevo de capítulos, pero son 29. Y definitivo debo tener ya como 23 o 24 completados. Ya a este punto uno siente que la dificultad está aumentando. Estuve jugando el jueves y en esas 2 horas y media, de hecho yo creo que hice como 3. Me pasé solamente yo creo que 3 niveles. Uno de ellos tuve que repetirlo muchas veces porque cada vez que llegaba a una zona diferente me mataban o lo fracasaba. Particularmente tenía que salir de una mina. Y llegar hasta allá se me hacía difícil porque no conseguía muchas balas. Luego encontré de que había una llave y podía ir a otro lado y sacar armamento. Por lo menos eso mejoraba la situación. Pero una vez llegaba a un panel donde tenía que desactivar algo, yo entraba por lo que parecía ser la salida y habían como que unos lasers. Yo pensé, puedo pasar por ahí. Y como voy rápido, nada va a pasar. No, explotaba. Luego pues me puse a buscar maneras de cómo disable los lasers, cómo deshabilitarlos. Y encontré manera. Pero tampoco esa no era la solución. Y yo, oh my god, ¿cuál es la solución aquí? ¿Habrá otro panel o algo? No, la solución era regresar por donde había venido. Una vez hice eso, pasé el nivel. Hubo un otro nivel también donde tenía que manejar mucho una moto. y wow, habían dos soluciones para terminar el nivel, y la más fácil de acceder, no la más fácil de hacer, la más fácil de acceder, y no me estaba saliendo, y Motomunku en el chat me puso la contestación, y es como que wow, esa mecánica yo ni sabía que se podía. La solución no era obvia, así que uno tenía que agarrar la ruta la menos accesible, pero esa era la más fácil de poder hacer. Ahí también me caí varias veces, me tomó un poco de trabajo, pero ya lo logramos. Aparte de eso, pues el viernes estuve haciendo el Bacalao Fight Club, se estuvo enfrentando Alex Nation vs Kitty Norlu. Se dio buenísimo. Este año Norlu le fue mejor. El score final me parece que fue 22-5, me parece. Alex Nation ganó cómodamente. Pero se dio muy muy bueno. Yo me lo disfruté un montón. De hecho, me quedé con fiebre de Street Fighter. Y entonces sábado, luego de la cancelación del podcast en vivo, pues como estaba buscando qué hacer para poder subir al canal, pues me puse a jugar Street Fighter V y entonces me fui a jugar Rank. Yo pensaba que yo había jugado Rank de Street Fighter V, pero no, resulta que nunca lo había jugado. O a menos de que se haya borrado en algún punto lo que yo hubiera hecho, pero realmente no recordaba. Entonces, uno comienza en rango Rookie y entonces iba subiendo. Subí creo que a Super Bronze. Estuve ahí como hora y media jugando. Me lo disfruté muchísimo. Estoy jugando con Ionda, que lo compré recientemente. De hecho, lo compré como el lunes pasado o algo así. Lo probé momentáneamente con Alex, pero ya realmente fue el sábado cuando lo vine a jugar más. Es bastante parecido al Ionda de Street Fighter 4, el cual es diferente al de Street Fighter 2. Algo que noté así rapidito es que lo del Thousand Slap, el movimiento que da muchos golpes con las manos, ahora tiene muchísimo menos alcance que en el pasado. Una patada en particular que tenía Ionda en Street Fighter 2, que a mí me encantaba porque tenía mucho alcance y uno estando parado atacaba abajo, lo cual es letal. Ya esa patada no la tiene. Esa patada era media pilla. So, it's okay que no la tenga. Pero ya, me gustó muchísimo. Me veo jugando de vez en cuando Street Fighter V. Así que yo creo que cada vez que tenga algún espacio en el canal no totalmente definido, subo con Street Fighter V. Aparte de eso, nada más. Comenzó Westworld ayer, pero todavía no lo he visto. Oh, ya se me había olvidado. Jugué Call of Duty Warzone anoche, por eso fue que no vi Westworld. Iba a ver Westworld y Gio me propuso probar Call of Duty. Le dije, pues sí, está bien, dale, vamos para allá. Y entonces lo jugamos junto a Surfing Boy. Uf, está buenísimo, a mí me encantó. Yo desde hacía tiempo tenía como que ganitas de jugar en Call of Duty. Pero ya no había comprado los nuevos, etc. Por el hecho de ser gratis, es fantástico. Y el modo de Battle Royale es un modo que a mí me gusta. Me encanta la dirección en la que están llevando esto. Uno llega ahí al campo de combate. Te incentivan para que te muevas porque tú puedes, digamos que un compañero de tu equipo muera, tú puedes traerlo a la vida si tienes suficiente dinero. Entonces, para tú obtener dinero, tienes que estar abriendo cajas y moviéndote constantemente. Ya, puedes campear todo lo que quieras, pero no vas a conseguir mejores armas y no vas a tener dinero suficiente para atraer a tus amigos. Así que el juego te incentiva y te recomienda que te mantengas moviéndose, lo cual es super cool. Las partidas tienden a ser un poco largas porque el hecho de que tú puedes traer tus compañeros para atrás, a pesar de que comienzan como 150 personas, me parece, y el número baja, pero también sube. Adicional, el juego te da una oportunidad de poder regresar. Baja, una vez mueres, tú no mueres. Es como si te capturan y te mandan a lo que se llama el Gulag, que es como una prisión. Y en esa prisión te ponen a competir versus otra persona. Es un uno contra uno. En un mapa, pero mega pequeñito. Y es sumamente rápido. Dura como 10 segundos. Salen en lados contrarios y el que gane, eso es one shot, one kill básicamente. el que gane regresa al juego. El otro pues tiene la oportunidad de que lo revivan. Y el equipo lo puede revivir todas las veces que quiera, pero ya depende de que tengan dinero suficiente. A mí me gustó, altamente recomendado si está buscando un Battle Royale. Super nice. También me veo ahí jugándolo de vez en cuando. Pues eso es todo lo que tengo para qué es la que hay. Vamos ahora para los comentarios. Solamente un comentario esta semana y viene de tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. The People Champ is here, el señor SurfingBoy24. Dice: GG, excelente entrevista y podcast. Yeah, a eso refiriéndose al podcast anterior, al 360, en donde nuestro compañero Sparwolf estuvo entrevistando a Gino, que estaba hablando del lobby en su local, su negocio, que está programado para abrir más o menos por ahí en el mes de mayo, que va a contar con muchas PC y consolas y pretende ser un centro para que los gamers se reúnan. Suena fantástico por la descripción. Si usted todavía no ha escuchado la entrevista, les recomiendo que vaya para atrás y escuche ese episodio. El espacio que están diseñando suena fantástico, de hecho. Tan pronto tengamos una oportunidad acá en Nivel Escondido, no, nos gustaría pasar por allá, quizás organizar algo para Exalifer 24/7 o un meetup de Nivel Escondido, algo, porque suena super cool. Pues con esto vamos a terminar este podcast solo edition. Sorry, gente, hoy no hay 2 horas de podcast. Sorry, Surfing, que Surfing yo sé que está trabajando de madrugada y estaba esperando el podcast. Esta semana el podcast es cortito, pero la próxima semana hay podcast en vivo. Esos tienden a ser largos y si lo escuchas luego, publicado, grabado, pues ya probablemente tengas sobre 1 hora y media de contenido. Recuerden que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. En Twitch particularmente estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes, miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. En cuanto a mercancía de Nivel Escondido, recuerden que la pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y me parece que hay nuevos diseños en la tienda y vienen nuevos diseños en la tienda. Sparrow está trabajando en eso, así que pendiente. Viene un diseño que ya yo me estoy imaginando cómo va a quedar esa t-shirt. Yo quiero una de esas porque va a quedar súper, súper linda. Así que, gente, los invitamos para que se den la vueltita por allá. Y finalmente, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, MoySnake85, Mr. Sombra PR, Viroscar, Voladora y Kitty Norlu. Así que muchísimas gracias, mi gente. Eso es todo por esta semana y será hasta el siguiente episodio. Bye, bye.